queda nada. No te hemos dado lo que tú esperabas. Roto el corazón, ahora sangra de dolor. Yo vivo en un grupo de invidentes que se han callado en este mar de gente.